minutos para las 9 de la mañana. Estamos en contacto en nuestra línea por la 90 con Victoria de Vélez, que es directora de licencias de conducir de la Municipalidad de Olavarría. Victoria, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, bueno, me alegro mucho. Hay un nuevo sistema que se implementó desde la jornada de ayer para las nuevas licencias de conducir, ¿no? Contanos un poco cómo es el tema. Bueno, es un sistema novedoso que ha implementado la provincia a través de un sistema online. Nosotros cargamos los datos de la persona que viene a sacar su licencia por primera vez, sea que tenga 18 años o sea mayor, porque en principio habíamos pensado iniciar solo con los principiantes, pero bueno, en realidad extendimos a toda una franja de edad. La persona viene con su DNI, comprobante de grupo sanguíneo. Nosotros, a través del sistema digital, le tomamos sus huellas, le sacamos la foto y firma. Ahí mismo se envía esa información a la provincia, que es quien, una vez terminado el trámite, es decir, que la persona ya haya cumplido con su revisación médica y haya probado el teórico práctico, se remite a imprimir, y es la provincia que quien imprime esa licencia y envía nuevamente al municipio para ser entregada acá en la oficina de licencias de conducir a la persona que ha realizado el trámite. La verdad que es una licencia que tiene un sistema de seguridad que nos permite a nosotros certificar los antecedentes que tenga la persona en la conducción, es decir, que lo saca por primera vez, no ha tenido antecedentes, o ha sido un caso excepcional en que ha tenido alguna falta por conducir sin licencia. Pero va a ser muy importante para el futuro, porque cada persona va a tener dentro de su licencia cargada en su banda magnética todos sus antecedentes. Es decir, cuando esa persona vuelva a renovar ese carné, si tiene faltas que lo inhabilitan, no va a poder, por ejemplo, conducir, y se va a detectar en el momento. Creemos que es un sistema que nos genera seguridad en ese aspecto, que hoy tenemos un poco todavía disperso el sistema de antecedentes, porque depende de cada municipio que pueda subir esa información a la página de la provincia, y algunos están más informatizados que otros. Entonces, bueno, a veces nos pasa que al no tener esa información, nosotros estamos habilitando a gente que no podemos corroborar certeramente sus antecedentes. Esto nos garantiza esa seguridad, más allá de que va a tener, como es generada a partir de la provincia, no necesita en otros municipios tener que actualizarla, porque también está el otro tema: los que sacan en un municipio y después se mudan, que tienen que canjear su licencia. Claro. En este caso no sería necesario, porque sería una licencia válida de toda la provincia. Claro, es una, viene a ser como una especie de licencia de conducir única para toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Exacto, es así, esa es la idea. Bien, ¿en qué cambia? ¿Solamente esto va a ser para los nuevos registros de conductor? En un principio sí. Nosotros los estamos habilitando solo para los principiantes, es decir, las licencias originales, no principiantes, las licencias originales. Esto progresivamente va a abarcar al resto de las licencias, ya sea quien haga una renovación, quien haga una ampliación, quien venga a pedir en su momento un duplicado, se le va a canjear la licencia por la nueva. Pero nosotros lo vamos a publicitar con la antelación necesaria para que la gente pueda organizar sus tiempos con el vencimiento de su licencia. Hoy hay... estamos dando las licencias de las renovaciones en el día. Esto ya no sería así a partir de este nuevo sistema, porque no depende ya de nosotros, sino de que venga de la impresión de provincia. Claro. Cuando se ponga en marcha esto, va a haber que ir 30 días antes del vencimiento. Hoy se está habilitando la renovación 30 días antes. Es decir, hoy la gente no es necesario que venga el mismo día o el día anterior. Hoy puede venir 30 días antes y tiene un plazo de renovación de 90 días posterior a su vencimiento. Con este nuevo sistema, quizás lo que hagamos, que es una de las ideas, es poder ampliar el plazo de renovación anterior, digamos, que la gente pueda venir quizás 60, 90 días antes a poder renovar su licencia. Entonces ellos ya va a tener una... un margen de tiempo para que le llegue la nueva y no se quede sin conducir sin licencia durante un plazo. Que en realidad hoy no estaría, con un mes antes no estaría pasando eso tampoco. ¿Y tiene el costo sigue siendo el mismo o es más caro? No, el costo es el mismo, son 102 pesos, de los cuales son 40 pesos de certificado de antecedente, es lo mismo que se está cobrando en este momento. ¿Sí? Obviamente que no paga la foto, que es lo que la gente hoy está pagando afuera, pero no, el costo es exactamente el mismo. Bueno, te agradezco mucho por el dato. Estaremos nuevamente en contacto cuando se amplíe más allá de los nuevos carnés de conductor. Bueno, estamos a su disposición. Muchas gracias, Victoria. Bueno, buen día. Victoria De Bellis, que es directora de licencias de conducir en la Municipalidad de Olavarría. Bueno, nuevo sistema por ahora para los nuevos carnés de conductor que se emiten con este nuevo sistema de licencias únicas en la provincia de Buenos Aires. 5 minutos para las 9 de la mañana.